Laura, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Bien. Saludos ahí a la comarca. Bueno, hubo la seleccionada es Hamlet, pero hubo menciones, en este caso hubo también para Garpoñando, para Hugo Aristimuño, vos también recibiste ahí. En realidad es el cierre de lo que fue una gran fiesta en todos los días, por lo que pude recibir de distintos mensajes. Sí, ha sido una gran fiesta. El Teatro Rennerino es un teatro de mucha calidad, y la verdad que se vieron obras muy buenas, así que los teatros también celebran esa posibilidad de ver cómo crece el teatro en esta provincia. Así que sí, fue un cierre lindo, emotivo, y bueno, con la mención a Galponeando, que la verdad fue una sorpresa, y bueno, y una. La verdad, agradecido absolutamente por el reconocimiento a un trabajo que se ha hecho pulmón y que está destinado a los pibes. Así que sí, fue una grata sorpresa. ¿Pudiste ver la obra seleccionada? No. ¿Cómo estaba la agenda? Porque era... Justo esa no, porque, bueno, yo trabajaba, hicimos función con un grupo de teatro comunitario que yo dirijo en La Marque, y el miércoles en la apertura abrimos nosotros y después volví a ir el fin de semana. Ah, mirá, la apertura ahí en el... contábamos acá que se había dispuesto un club con un montón de gradas, todo se armó un teatro. Claro, sí. Quedó, por lo que cuentan muchos, fue también una experiencia muy buena armar algo tan grande, ¿no? Sí, en ese lugar es hermoso, acondicionado, con un trabajo muy grande de los técnicos, que siempre tenemos un equipo de técnicos impresionante, el gato ahí, representante de Viedma, Dayo, Regina y otros compañeros, la verdad es un trabajo impecable. ¿Cómo viene el galponeando de este año? Viene bien, tranqui 120, digo yo siempre. Porque sí, bueno, es un año, la verdad, muy particular. Galponeando, además de la mención de ayer, que agradecimos un montón, logró el premio, y ahora no me va a salir el nombre, pero. Proyectos artísticos relacionados con arte y transformación social, así se llama. Esa. Del Fondo Nacional de las Artes, que bueno, entregó 16 premios en el país, uno de ellos fue Galponeando. Mira. Ese premio aún todavía no lo hemos recibido, pero ya tenemos fecha de entrega el 27 de noviembre en el CCK en Buenos Aires. Junto a las otras premiados, así que nada, estamos así como contentos siempre frente a este nuevo desafío del año, de hacer galponeando por ahí en condiciones un poco a veces más difíciles cada vez, pero tratando de sostener la actividad. Veníamos haciendo un encuentro de 7 días y este año por algunas cuestiones decidimos hacerlos de 4 días. Pero manteniendo el número de chicos, así que bueno, ahí vamos piloteando el barco en la tempestad, pero tratando de seguir firmes al timón. ¿La modificación tiene que ver con recursos directamente? Claro, sí, exactamente. Claro. Así es que de todos modos tenemos acompañamiento siempre de la provincia, de la municipalidad, del Instituto Nacional del Teatro, siempre, pero bueno. A veces, nada, como pasa que no llegan a tiempo, algunas cuestiones que también se van poniendo más difíciles, entonces, bueno, decidimos hacerlo de 4 días y poder igual desarrollar todas las actividades que veníamos desarrollando. Así que igual nos proyectamos a seguir y eso es lo que nos importa, es tener la claridad de lo que hacemos, para quiénes lo hacemos y por qué lo hacemos. Así es que no lo decimos en tono como que pucha, qué lástima, simplemente pasa esto, ¿no? Hay que ajustarse un poco, bueno, lo hacemos pero sin pensar en abandonar el barco. ¿Ya está todo confirmado para la próxima semana? ¿Cómo va a ser? ¿Los que van a Sí, del asistir todo? 9 al 12, el 9 arrancamos, tenemos 8 grupos que vienen, 10 talleres ¡Wow! abiertos a la comunidad también, vamos a tener el cierre en la plaza con sonoridad andina. Desmontajes en el encuentro. La verdad que va a ser un galponeando como los de siempre. Claro. Eso es lo que nosotros queremos. Y esperando con ansiedad, porque para nosotros es un oasis, donde bebemos para poder seguir. Así es que todos los adultos que estamos alrededor de los pibes, la verdad que deseamos que llegue Galponeando Siempre, y estamos cerca, así que estamos disfrutándolo también de gente que nos está llamando, a felicitarnos, a preguntarnos, así que estamos acá. Te pregunto, Laura, esto que el concurso de arte y transformación social que organiza el Fondo Nacional de las Artes, ¿le da unos fondos ahí también al Galponeando para que puedan funcionar? Exacto, sí, es un premio de 100 mil pesos. Mirá, o sea que con razón, ojalá que pronto lo depositen, digamos. Sí, yo no sabes lo que soy yo, una mosca en el teléfono. No, bueno, está porque bien. Sí, trato de ver, pero lo que pasa es que, bueno, son cuestiones burocráticas y nosotros tenemos el encuentro ahora el 9, así que abrí una cuenta en el súper. Claro, a cuenta, va a llegar. Lo voy a pagar. No, está bien, Laura, qué grande. Bueno, sí. Sí, bueno, agradecerte un montón en la comunicación, y decirles a todos que acá estamos. Buenísimo. Con Galponeando. Vamos con el Galponeando, y también, bueno, dale. Merecido reconocimiento, y también vos sabés que Guillermo, no sabía yo que estabas vos ahí en destacó, porque yo llamé el día después de la inauguración del de la fiesta, que le había gustado mucho la experiencia comunitaria. Me imagino que debe ser muy enriquecedor hacer teatro comunitario, y lo que se pudo vivir en esa apertura fue muy lindo, así que te lo traslado, te lo digo. Qué bueno, sí, lo vivimos así. Bueno, el teatro... yo digo que es un derecho que tenemos todos. Todos debiéramos poder acceder a hacer teatro, porque más allá del producto o de las cuestiones estéticas, tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no? De que uno va a buscar ahí a su cuerpo, a su historia, a su forma de ver el mundo, y puede compartirla con otros. Es un hecho maravilloso que puede tener el ser humano, y la verdad que en el teatro comunitario compartimos esa experiencia con niños de 5 años hasta con abuelas de 70 y largo. Entonces, ese grupo para nosotros también es como un motor donde vamos dejando la semilla del teatro y que florezca, aunque sea para ser mejores personas.